que ya no están. Recordalos con amor, con alegría. El mejor homenaje que le podés hacer a alguien que ya no está es sonreír en su nombre, recordar las cosas buenas que te ha transmitido. Hay mucha gente que se queda tan enganchado con los que se fueron que no disfruta y no disfruta de los que viven y de los que están a su alrededor. Que no reponen la energía de ese amor canalizándola en los que están vivos. En nombre de aquellos que ya no están. Yo ahora que soy grande y me doy cuenta de que siempre a través de los años que he vivido, quizá esto que te estoy diciendo fue como una forma de salvarme, ¿no? Cada vez que he estado triste por la pérdida, imagínate que yo a los 13 años perdí a mi mamá, con dos hermanas más chicas, y nunca dejé de ser alegre porque mi mamá era muy alegre. Entonces recordaba y trataba de actuar en la vida con esa forma lo que yo amaba de ella, que era su risa y su alegría, y aún en los momentos de dolor, que fueron muchos, y en los momentos de dificultades, que fueron muchos. Entonces, cuando una persona querida ya no está, el mejor homenaje, ¿para qué querés llenar la casa de fotos, de flores, de velas, pasarte horas en el cementerio, si no le dedicas una sonrisa cuando te recordás de ellos? Si no decís gracias por lo que me diste, gracias por lo que me hiciste vivir, gracias por lo que me enseñaste. Obvio que fue poco tiempo, ¿no? Miren, en mi caso, les estoy hablando 13 yo, 9 la más que me seguía y 5 la otra. Imagínense qué escaso tiempo que vivió en nuestras vidas. Deberíamos que habernos enojado y angustiado con la vida. Y sí, es probable que haya pasado, que pase muchas veces. Pero uno siempre... Y después murió mi papá, ¿no? En el medio murió mi abuelo y en el medio pasaron otros montones de cosas tristes y dolorosas. Y sin embargo, la alegría a mí es lo que me acompaña y me saca del pozo. A mí es lo que me hace transmitir a los demás la fe, la esperanza, el dar gracias por estar aquí. Y en vez de estar llorando amargamente, tristemente por los que ya no están, doy gracias por los que sí están. Acompaño y soy parte, quiero ser una portadora de alegría, de luz a sus vidas. Y esto es lo que quiero hacer hoy. A lo mejor hoy era mucho mejor hablar de la Navidad y de lo católico y de lo simbólico que es estos días de espera, de la Virgen de la Dulce Espera, pero salió el ángel de la alegría y como no tengo planes, como este programa no está planificado, sino que está recibido, donde abro el libro, sale el ángel y allí estamos, me doy cuenta que tengo que transmitirte este mensaje, tengo que decirte que la alegría está en vos, no depende del gobierno de turno, no depende de los actores de turno, no depende de la pareja de turno o de la que tengas al lado tuyo toda la vida, o sea, no depende del otro, depende de vos. Si vos estás con alegría, si estás con fortaleza, si estás con fe, pidiéndole ayuda a este ángel para que te alegre desde el corazón y desde el alma. Acuérdense que Santo Tomás Moro era el santo de la alegría, él se reía de sí mismo, ¿no? Él se reía de las situaciones complicadas y difíciles y le ponía amor y humor, no ironía. Porque muchas veces confundimos la ironía con la alegría y la ironía es una tristeza profunda. Es como ser dagas que clavamos en los otros. Así que no seas irónico, sé alegre. Sé feliz en lo que tengas y con lo que estés armando en tu vida. Si tenés que armar una mesa, que ahora vienen esto de las fiestas, y a veces pasa que no todas las personas tienen la suerte que tengo yo. Obviamente que me gustaría estar con más personas que quiero, pero estoy con las personas que elijo estar. Pero si no tenés esa suerte, si en la vida tenés muchas dificultades en esos días y tenés muchos compromisos, vos tenés que estar con alegría interior, bendecilo, da gracias por poder hacerlo, da gracias por estar en la situación y en el momento presente, porque todo tiene una enseñanza. Cuando vos estás feliz, cuando vos estás sereno, cuando vos estás buscando el camino correcto. Y el camino correcto no está en vivir amargado. Si eras kirchnerista, porque están los macristas. Si sos macrista, porque lo que pasó con los kirchneristas. Basta, somos personas. Dejemos de lado el fanatismo. Dejemos de lado el estar todo el tiempo viendo con una lupa lo malo que nos puede pasar. La alegría es un poco de inconsciencia, es un poco decir, bueno, aquí estoy, estoy vivo. Mi mamá no está, mi papá no está, mi hija no está, mi prima no está. Hay tanta gente con dolor. Yo he tenido pérdidas personales este año. Personas que he querido y que han rozado mi vida. Y yo soy una persona que, así como se sorprenden cuando vienen a los talleres después de años y las recuerdo, es una persona que se conecta con la gente y se conecta desde la oración, desde el pensamiento. Entonces, cuando las personas no están, tengo la inmensa fe de que están en un lugar mejor. Y me conecto desde la oración y me conecto desde la alegría. Y hoy vino el ángel de la alegría para decirte, disfrutá de la vida que estés atravesando. Porque si estás con una enfermedad, te cuento que la enfermedad se atraviesa mejor, más claramente y con más posibilidades del lado de la fe y del lado de la alegría. Si uno está contracturado, enojado, preocupado, resentido y dolorido, las dificultades se hacen más grandes. Si uno, las enfermedades se hacen más grandes, nos hacemos resistentes a distintas cosas, ¿eh? Nos hacemos resistentes a los medicamentos, resistentes, entonces es porque estamos en una pelea, en una lucha. Cuando vos sos receptivo, cuando vos estás en un estado de decir, bueno, los ángeles me van a ayudar, me tomo con alegría este espacio de mi vida, te conectás con lo mejor de vos, eso se, todo hace, hasta una aspirina, hace un efecto maravilloso. Entonces, la alegría está en vos. Conquistala de nuevo. Abrile las puertas de tu corazón y decir, quiero estar bien. Eso no quiere decir que andes a las carcajadas por la vida. Porque hay muchas cosas difíciles, hay cosas que nos entristecen, hay cosas que nos emocionan. El día yo escuchaba a este chiquito, Lucas creo que se llama, que terminó la primaria y que estábamos todos emocionados por sus logros y por su voluntad. Pero automáticamente no puedo dejar de pensar cuántos Lucas debe haber que no sabemos. Cuántos chicos y chicas deben estar pasando por eso. Entonces, claro que te amarga y te duele, pero ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo me conecto con la alegría de saber que hay que poder ayudarlos? Con la fe. Con los ángeles. Empecé a pedirle a todos los ángeles que si hay chicos en situaciones como Lucas, podamos verlos, podamos ayudarlos, que la gente se solidarice, que haya formas de encontrar la salida y dejar el miedo de lado. La alegría te la opaca el miedo. La alegría te la opaca el enojo. La alegría te la opaca el resentimiento. Y hoy vino a nosotros el ángel de la alegría. Vino a decirnos, por favor, estamos pasando, cambiando una etapa en nuestra vida, se cierra un año, empieza otro. Tomá del año pasado lo bueno, tiene que haber bueno. Cuando me dicen no tengo nada bueno, ahí te estoy diciendo pedir ayuda a los ángeles, porque en realidad estás perdiendo la posibilidad de ser feliz, de vivir el aquí y el ahora. Y en las fiestas, date el permiso de vivir una nueva etapa. Es que con la gente con la que te sientes tranquilo, sereno, que encuentres alegría en ese momento y que no la tengas que encontrar a la alegría de la mano del alcohol, de la mano de una pastilla, de la mano de que sea natural en vos. Y eso se logra con trabajo. Eso se logra con la decisión, eso se logra con la voluntad. Les recuerdo que estamos en el 4-789-9014 para poder recibir un ángel y un mensaje durante el programa. Después, si lo quieren escuchar grabado, lo pueden escuchar en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, soy la que tiene el icono del angelito que tira corazones desde una nube, y si no, en Luz de Ángeles en Facebook, digo así, separado, porque es el libro. Ahí ustedes pueden entrar y seguir los programas sin necesidad de que seamos amigos. Digo porque a mí no, cada persona que me pide yo lo autorizo. Bueno, estábamos hablando del ángel de la alegría. Mira, el desaliento, la tristeza, la preocupación, solo te hacen mirar hacia atrás. Solo te hacen vivir en el enojo. El estar todo el tiempo pensando en lo malo que puede pasar te lleva a vivir con enojo, a cerrar una etapa con enojo, a empezar una nueva etapa con enojo. Entonces, cuando estamos en esa etapa, tenemos que pedirle al ángel de la alegría, al ángel de la serenidad, que podamos conectarnos con lo mejor de nosotros mismos y que podamos seguir adelante. Y no me digas ya estoy cansado. Porque ¿sabes qué? Cuando vos decís que estás cansado, si estabas un poquito cansado, estás mucho más cansado. Si vos decís que estás que no podés más, de verdad empezás a no poder más. Nadie es todopoderoso para decir, ah, bueno, yo estoy siempre bien, hago todo bien. No. Pero si vos le pedís ayuda a los ángeles, seguramente vas a poder encontrar la forma de decir o de sentir que podés seguir adelante. Que mirás para atrás y decís, mira cuánto hice, cuánto hice, y no, mira hasta dónde llegué. Y no es culpa de otros, es por tu propio esfuerzo. Cuando estás enojado, cuando la alegría te falta, cuando uno encuentra, acá hay unas palabras que las estoy leyendo en el libro Ángeles a tu alrededor, de la madre Teresa de Calcuta, que dice, el que tiene a Dios en su corazón desborda de alegría. La tristeza, el abatimiento conducen a la pereza y al desgano. Nuestra alegría es el mejor modo de predicar el cristianismo. Así que, una vez más, la alegría cambia nuestras vidas, ¿no? Y acá lo dice Rabindranath Tagore, buscas la alegría en torno a ti en el mundo. ¿No sabes que solo nace en el fondo de tu corazón? Así que, realmente, el deseo de vivir es lo que te hace lograr seguir adelante. El deseo de vivir es lo que te hace seguir adelante, ¿no? Y cuando uno a veces dice, pero yo no me puedo alegrar, ¿por qué me tengo que alegrar? Mira lo que te dice Amado Nervo, alégrate. Si eres pequeño, alégrate, porque tu pequeñez sirve de contraste a otros en el universo, porque esa pequeñez constituye la razón esencial de su grandeza. Porque para ser ellos grandes han necesitado que tú seas pequeño, como la montaña. Para culminar necesitas alzarse entre colinas, lomas y cerros. Si eres grande, alégrate, porque lo inevitable se manifestó en ti de manera excelente. Porque eres un éxito del artista eterno. Si eres sano, alégrate, porque ti las fuerzas de la naturaleza han llegado a la ponderación y a la armonía. Si eres enfermo, alégrate, porque luchan en tu organismo fuerzas contrarias que acaso buscan una resultante de belleza, porque en ti se ensaya ese divino alquimista que se llama el dolor. Si eres rico, alégrate, por toda la fuerza que el destino ha puesto en tus manos para que la derrames. Si eres pobre, alégrate, porque tus alas serán más ligeras, porque la vida te sujetará menos, porque el Padre realizará en ti más directamente que en el rico, el amable prodigio periódico del pan cotidiano. Alégrate si amas, porque eres más semejante a Dios que los otros. Alégrate si eres amado, porque hay en esto una predestinación maravillosa. Alégrate si eres pequeño, alégrate si eres grande, alégrate si tienes salud, alégrate si la has perdido. Alégrate si eres rico, si eres pobre, alégrate. Alégrate si te aman, si amas, alégrate. Alégrate siempre, siempre, siempre. Amado Nervo. Y antes de ir a los mensajes, en este mismo libro, en el libro Ángeles a tu alrededor, cierro cada capítulo con una oración Y justo en este capítulo es el ángel de la alegría y dice: Ángel de la alegría, ven a mi vida. Desde este momento me aferraré a ti para sentir la inmensa alegría de saber que estás en mí y conmigo y puedo disfrutar siendo una nueva persona, sintiendo y transmitiendo alegría a mi alrededor. Y exactamente eso es lo que pido, transmitir alegría a mi alrededor. Bueno, nos vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana, para Flavia. Para vos viene el ángel del nacimiento y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Lucy de Pilar, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Kika de Tigre, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para María del Rosario de Castelar, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Liliana de San Isidro, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Ana María de Escalada, el ángel del coraje. Y aquí estoy, no dudes, Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Rosa de Almirante Brown, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones. Sigue lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Alicia de San Justo, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano, el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Para Emma y su amiga de la reja, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Y para todos los que van a escuchar el programa grabado, tanto en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, o en Luz de Ángeles en Facebook también, y también algunos que me siguen en Twitter, porque cuando lo subo en Facebook, lo comparte en Twitter. Ahí pueden escucharlo, el programa cuando lo subo grabado. Para todos ustedes va el ángel del perdón. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y hoy nos acompañó el ángel de la alegría. Y el lugar exacto a donde quiero estar es este. El momento es este. Y cuando vivo en el tiempo presente, estoy alegre porque tengo todas las posibilidades enormes de ser el autor de mi vida. Si vivo en el pasado, no voy a poder resolver el futuro, ni voy a poder vivir en el presente porque estoy mirando para atrás. Y aunque sea tonto que lo diga y lo vuelva a repetir cada vez, cuando vos mirás para atrás es como ir por la vida mirando en tu bicicleta o en tu moto o en tu auto solo el espejito retrovisor, cuando hay tanto por mirar y cuidarnos en el camino para adelante. Entonces avanzá por la vida mirando para adelante, dando gracias por los seres que tuviste a tu alrededor y que hoy a lo mejor ya no están, pero fueron, todos dejaron en tu vida una cuota de luz y una cuota de amor, aunque hayan sido los peores. Aunque hayan sido personas complicadas y difíciles, si fueron complicadas y difíciles, basta de amargarte. da gracias. Siempre hay que dar gracias. Gracias por lo que hemos vivido. Gracias por lo que estamos viviendo. Y gracias por lo que vamos a vivir. Perdonemos lo que vivimos. Perdonemos lo que no estamos pudiendo vivir. Y tomemos el camino del amor y de la paz y de la armonía y de los ángeles. Para eso están, para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra vida sea luminosa. En el caso de hoy, para pedir la alegría, algo tan simple, algo tan sencillo como hacer una sonrisa. Ojalá en este momento que me estás escuchando, hagas una sonrisa, porque tu corazón se alivia, la sonrisa te da la señal de que está todo bien. Yo les mando un abrazo enorme. El jueves 24 estaremos aquí, Dios mediante, haciendo el programa de Nochebuena. Les mando un beso enorme para todos, que tengan un feliz día, que tengan una vida alegre, plena y llena de ángeles. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud.